Soy Sonia de la Cruz, mamá de María Fernanda. Ella fue asesinada el 12 de abril por su ex pareja, el 12 de abril de este año, 2015, por su ex pareja. Ella, después de una semana de búsqueda, fue encontrada en el dique Las Maderas. Bueno, mi hija desaparece, como decía yo, un día 10 de abril, a las 21 horas, el 2015, diciendo que iba a volver. El día 14 de abril yo pongo la denuncia, por eso digo que la justicia le dio tiempo al asesino de mi hija, que después de 4 días que él había matado, de ir a mi casa a buscarla a ella y a buscar a mis nietos. Y él también se ofreció para buscarla. Yo a la justicia le presenté todas las denuncias que tenía mi hija en contra de él, porque el último hecho de violencia que tuvo mi hija fue en el 2013, en agosto, donde él la desfiguró con una piedra. Esa denuncia lo llegan a detener 6 meses. Mi hija después vivía presionada por la familia de él, que quería que levante la denuncia, que no lo imputen por esta causa, y esto llegaba a un juicio oral y público. Entonces, no, mi hija no llegó a eso. Este es uno de los tantos casos que está pasando últimamente. Se ha hecho más notorio con el correr de los tiempos porque tenemos muchos medios de comunicación. ¿Usted cree o hay alguna solución para este tema más o menos que nos está tocando a todos en general, digamos? Tiene que actuar la justicia rápidamente. Para evitar todos estos casos, la justicia tiene que ser más rápida. Dependemos de unos fiscales. Y los fiscales no agilizan los trámites, porque una mujer es golpeada y pone una denuncia y de ahí tiene que esperar un montón, tiene que llegar a su casa, de nuevo estar con el violento, y yo pienso que tiene que ser rapidísimo sacarlo, hacerle la exclusión del hogar al violento, para que la mujer pueda estar tranquila y hacer después lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde hacer en tribunal de familia. Si usted tendría la oportunidad de dialogar cara a cara con algún juez o algún responsable de la justicia como madre, ¿no?, de una víctima de violencia de género, ¿qué le diría? Que sean más humanos, y que atiendan a las mujeres o a las mamás como yo, desesperadas del dolor, quebradas del semejante dolor, porque una mamá no tiene un hijo para que después uno le entierre. Entonces yo pido, porque a mí el fiscal me atendió muy mal, como si seríamos lo último. Yo pienso que si se hubiesen tocado una hija o un familiar de él, no hubiese actuado de esta forma. Y que la justicia tiene que actuar rápidamente. Yo le pido a ellos que sean más humanos. Todo el tribunal de familia, el tribunal penal, todo tiene que ser más humano. Usted actualmente es integrante de APOABO, de la multisectorial de mujeres. No, yo soy invitada por mis abogadas, que es Natalia Segovia y Mariana Vargas. Así que me adherí a ellos para adherirme a la marcha. Cuéntenos un poco cómo se trató también en los medios, porque por ahí es interesante ver, ¿no?, cómo se tratan los casos en los medios. A nivel provincial, tuvo varios canales, varios radios que dijeron la noticia, pero a nivel nacional no llega a nivel nacional. No es como en Buenos Aires, parece que nosotros estamos muy alejados de ellos, que no pertenecemos a la Argentina, pero no se dio a conocer a nivel nacional. A nivel provincial sí.